Bueno, la verdad que después de muchos años volver está bueno. Me parece que demostramos que los jóvenes tenemos la participación, el lugar que tanto buscábamos. Creo que Noni nos representa a nosotros, representa ese cambio que queremos hacer para Cañuelas y bueno, lo dejó demostrado hoy junto con estas con los jóvenes que tenemos acá. Hay mucho para hacer, mucho trabajo todavía que nos queda por delante, esto recién empieza. La presentación, esto nos llena y nos da la alegría de poder salir a la calle con más entusiasmo por el compromiso de todos que tenemos. Y bueno, queda un trabajo de las PASO primero, por qué votar a Noni, porque lo dijo él, porque somos el cambio, porque realmente queremos la igualdad y porque no tenemos que disfrazarnos de nada, no tenemos ninguna careta, somos lo que somos. Eso nos demuestra que podemos salir a la calle, pelear el voto a voto y si Dios quiere vamos para un octubre con mucho más fuerza para seguir trabajando. ¿Cómo se gana la interna? La interna se gana trabajando, nosotros ya empezamos. Se trabaja con el compromiso, con la cara, con mirarlo al vecino cara a cara y decirle lo que queremos para Cañuelas y por qué tiene que ser Noni Iturmendi y por qué no sirve la foto. La foto te da para que el vecino te conozca, pero no el trabajo y el compromiso. Creo que en eso está acá confortado, creo que lo pudimos llevar adelante al trabajo este y el trabajo se gana con la calle caminando. Y la clave de cara a octubre, una vez pasadas las PASO, que obviamente creen que ustedes van a pasar, ¿cómo se trabaja? Se trabaja con propuestas. Nosotros tenemos las propuestas ya antes de antes de las PASO tenemos la propuesta de lo que queremos hacer. Tenemos la propuesta en servicio, tenemos la propuesta en seguridad, tenemos la propuesta para el empleo, tenemos la propuesta en lo que son los talleres. Nosotros queremos propuestas. La gente está cansada de las críticas, la gente está cansada. No le vamos a contar al vecino cómo viven con la inseguridad, con los servicios malos, porque los viven y ya están. Tenemos que ir con la propuesta de saber por qué queremos un Cañuelas distinto y por qué queremos un Cañuelas mejor. Y en eso queda reflejado el laburo que venimos haciendo hasta ahora.